Bueno, pues ahora nos acompaña en el estudio de Radio Libre, aquí improvisado, en la 1314, desde el encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Nos acompaña ya una de las protagonistas de las charlas del viernes que tuvieron lugar ayer en la jornada de inauguración de este 14º encuentro del Libro Anarquista. Estamos con Dolors Marín. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Hay un placer volverte a tener aquí entre micros. Igualmente, un placer venir a Madrid y este tanta espacio, gente. En este espacio maravilloso. Sí, sí. Tantos amigos, además. Que, bueno, pues ayer nosotros no teníamos montado aquí el chiringuito radiofónico, así que nos toca hablar contigo en diferido de lo que dio de sí ayer la charla y cómo fue y tal. Vale, pues sí, en diferido, sin pantalla de plasma, ¿no? O sea, pues fue muy bien, o sea, realmente me quedé asombrada de cantidad de gente que ha asistido a la feria, o sea, que esto ha sido un éxito total de público y también un éxito de distribuidoras. ¿Sí? Bueno, creía que se había cortado. Pues ha sido un éxito de distribuidoras de libros, de iniciativas, o sea que para mí ha estado muy bonito ver el auge que tiene el anarquismo, sobre todo en Madrid, ¿no? Y la charla fue muy bien, o sea, porque había público prácticamente de todas las edades y entonces pues fue muy animado el coloquio posterior, o sea que duró casi tanto como la charla y entonces pienso que es un éxito que la gente participe, se implique y un poco opine, ¿no? Una de las cosas que yo ayer tuve la suerte de poder escuchar la intervención que realizaste, muy buenos días, Dolors. Hola, buenos días. Era una intervención básica, pero que todo el mundo allí presente llegó a la conclusión de que, por básico que fuese, es necesaria, porque comentabas tú que en nuestros días, ya en pleno siglo XXI, en la dominación casi total de lo digital, muchas de las personas, quizás jóvenes, que se acercan a las ideas libertarias, lo hacen desde el mundo de Internet. Y quizás pierden un poco en perspectiva toda la contribución que estos grandes pensadores realizaron. Es necesario releer a los clásicos. Sí, porque nos damos cuenta que tampoco estamos inventando nada, ¿no? Que lo que estamos pidiendo, en definitiva, que es una redistribución de la riqueza y que se acabe la propiedad y la autogestión, es algo que ya estaban pidiendo la humanidad desde los mismos inicios del proceso capitalista, ¿no? Entonces es interesante, porque a veces el poder sí que siempre guarda sus archivos, listas de nombres y todos sus recursos, y en cambio nosotros, que creemos que estamos inventando el mundo cada día, pues sí que tenemos una historia que a veces puede enriquecer mucho los debates actuales, ¿no? Otro de los elementos importantes fue la, por desgracia, ausencia de nombres femeninos entre las personas que se han dedicado a la difusión de la idea. Ausencia, pero por desconocimiento, porque en realidad, en muchos casos, también contribuyeron. Y comentaste una anécdota que yo no conocía y me parece maravillosa, que la revista Blanca, editada por El Matrimonio, editada por Urales, el padre de Federica Monseni, en realidad quien prácticamente realizaba casi todos los artículos era su compañera. Sí, porque claro, por desgracia, ellos mismos, estos hombres anarquistas, eran hijos de su tiempo y no podían tener aún un pensamiento que no fuera androcéntrico, o sea, no habían, las feministas aún no habían visibilizado su lucha. Las mujeres no estaban realmente escribiendo porque eran muy pocas las privilegiadas que aprendieron a leer y escribir en aquella época, porque realmente las familias no se planteaban la educación de la mujer. Y entonces, claro, tenemos mujeres que están actuando, pero que cuando se narra la historia está escrita por hombres y las invisibilizan totalmente. Entonces, es una tarea importante para los y las anarquistas que intentemos visibilizar a estas mujeres cuando escribamos la historia de todos, porque, claro, son la mitad de la humanidad, ¿no? Y tendremos que esperar un poco a ver mujeres dentro del movimiento libertario, porque en los primeros años realmente son los hombres los únicos que se reúnen por las noches, porque ellas realmente no pueden, o sea, no, porque tienen que estar en casa con sus hijos, o sea, está mal visto que una mujer sola o soltera acuda a reuniones de hombres, o sea, es un mundo tan androcéntrico que ellas no tienen lugar, tendrán que ir trabajando muy poco a poco y tenemos que esperar ya casi finales del siglo XIX, principios del XX, para ver mujeres en el espacio público hablando y dirigiéndose a la gente, ¿no? En el recorrido que tuvimos la ocasión de realizar ayer, en el que se habló, en definitiva, de los grandes pensadores y de los grandes difusores de la idea libertaria, se partió desde finales, mediados del siglo XIX hasta bien entrado ya el siglo XX. A mí, uno de los que más siempre me ha llamado la atención, quizás por ser los primeros y quizás por plantear las perspectivas un poquito más de manera primitiva, es Fourier, con sus famosos falansterios. Sí, me parece que está por redescubrir dentro del mundo libertario la figura de Fourier, porque fue doblemente condenado. O sea, primero es condenado por la gente de su tiempo, porque es tan radical realmente que intentan esconder todos sus escritos, sobre todo sobre sexualidad, todos sus escritos también sobre los cuerpos celestes, porque se piensan que es que se le ha ido la olla totalmente, y además es condenado también por los marxistas, cuando los califican de utópicos, les califican de pequeño burgueses, etcétera, etcétera, que no es nada más que una descalificación, porque racionalmente no se entiende que los cualifiquen así, ¿no? Y lo más bonito es ver cómo Fourier, por la puerta de atrás, se cuela totalmente dentro del movimiento libertario. O sea, si aún hoy estamos hablando de municipios libres y de la unidad del municipio como un sistema federativo y organizativo, o sea, todo esto viene de las ideas de Fourier, sobre todo de Owen, que ayer no hablamos de Owen, pero es importante, y de Saint-Simon, que son los primeros que piensan el individuo como base, el individuo en colectividad y en pequeñas unidades que conformarán municipios y luego federaciones de municipios entre ellos. Es una utopía muy agraria que la mezcla un poco con el mundo industrial, y en definitiva es lo que acabará proponiendo Isaac Puente, o sea, cuando triunfa el comunismo libertario. ¿Y quién ha sido el gran divulgador de esto? Sobre todo la familia de Federico Urales, Teresa Mañé, a través de las dos temporadas de la revista Blanca, que van divulgando esta especie de utopía agraria donde todos y todas podíamos colaborar, o sea, donde Fourier, como decía ayer, introduce la idea del trabajo rotativo, de un trabajo igual para todos, una cualificación profesional que iguale a la gente que trabaja en la mina, o a los intelectuales, o a aquellos que trabajan porque les gusta. O sea, que la idea del trabajo atractivo me parece que es un concepto súper del siglo XXI, ¿no? Y que ahora, por desgracia, lo están descubriendo los capitalistas, que esta es otra, ¿no? O sea, yo a veces cuando pienso en el trabajo atractivo, pienso en las grandes compañías, estas americanas, Apple o Google, que tienen ese trabajo atractivo, pero solo para la gente que trabaja, ¿no? Que igual pueden jugar un rato, tienen comida gratis, y pienso, esto es una idea de Fourier, pero llevada al anarcocapitalismo este que ahora está tan de moda, ¿no? Que es súper peligroso, además. La reincorporación o la, digamos, recuperación de alguno de los conceptos que estos pensadores pues tuvieron en el siglo XIX y que ahora se están adaptando por las filas enemigas. Otro de los grandes, otro de los personajes que tuvo también un papel decisivo a la hora de la difusión de las ideas y que tuvo además una biografía apasionante fue, que duda cabe, Mijaíl Bakunin, sí, que fue un ruso que, sin embargo, todos lo tenemos en mente como una persona dedicada a la idea, pero quizás sus orígenes fueron muy diversos. Él tuvo un origen nobiliario, fue militar y, sin embargo, deja todo esto de lado para dedicarse a la lucha social y a sufrir en varias ocasiones cárcel, exilio. Sí, tiene una biografía bastante de película, bastante novelera, ¿no? Yo pienso que, claro, como era anarquista, nadie ha filmado nunca su biografía, pero que es una biografía de película, ¿no? Porque es protagonista de una de las grandes fugas de su tiempo, porque se fuga de Siberia, pasando al Japón, del Japón pasa a San Francisco, de San Francisco cruza los Estados Unidos hasta Nueva York para volver hasta Londres y entonces estar en los círculos de exiliados rusos de Europa, ¿no? Pero tiene realmente una biografía de novela, porque el que podía haber estado tan ricamente haciendo de militar, con su padre tenía 1000 siervos, o sea que era un señor feudal su padre en la antigua Rusia, pues él opta por una vida de privaciones, de 9 años de cárcel, creo que se tira, o sea que es un hombre, un provocador de su tiempo, un gran sableador, dije ayer también, gran sablista, pedía siempre dinero prestado a todo Dios, pero es un hombre realmente que es el prototipo del espíritu libre anarquista, un gran hombre libre, podía estar encerrado, pero su alma estaba completamente libre. Y en esto se parece bastante a otro ruso, a Kropotkin, que hay una biografía muy bonita de Kropotkin, de Paul Arbich, que se llama El príncipe anarquista, porque también Kropotkin renuncia a su carrera militar, era geógrafo militar, para decididamente ponerse del lado de los oprimidos y pasar una vida saltando de sitio en sitio en Europa. A veces está en Suiza, a veces en Francia, a veces en Londres, haciendo propaganda, implicado en grandes procesos de cárcel. O sea que realmente ellos optan por una vida para la que no estaban preparados, porque si fueran obreros sería muy lógico, pero son gente realmente que se funden con la humanidad, ¿no? Y es esta característica tan importante del anarquismo, que el anarquismo no es una opción solo de la clase obrera, sino de la gente que quiere ser libre, que opta por una individualidad, una forma de ser crítico con la sociedad, y entonces por eso la gente se vuelve anarquista. Tenemos unas bases muy diferentes de los marxistas ortodoxos, ¿eh? Una de las cosas que se nos pasó ayer, una de las cosas que no dio tiempo porque la intervención, digamos, daba más para el debate, es uno de los aspectos quizás más oscuros de la biografía de Bakunin, cuando se encuentra con este joven ruso, Sergei Nechayev, que es un encuentro y a la vez un desencuentro. Parece ser que Nechayev le propone a Bakunin una serie de cosas que, sin embargo, no son del todo reales. Logra de alguna manera casi engañarlo. Sí, claro, es lógico. Nos movemos en círculos clandestinos, en gente exiliada a Europa, gente muy romántica también, o sea, que pueden pensar que van a transformar la sociedad en un plis-plas y luego se demuestra que no, porque la represión es mucho más bestia. Pero, por ejemplo, no tenemos que olvidar la influencia de estos nihilistas rusos dentro de la historia del anarquismo, y que además dotarán al anarquismo de una herramienta fundamental, que es la acción violenta. Porque a veces también me quedo muy parada cuando la gente me dice: ah, es que los anarquistas, está muy bien lo que pensaban, pero es que eran muy violentos. Digo, hombre, es que si no hubieran sido violentos, el anarquismo hoy nadie hablaría de él, porque realmente la gente solo se apunta al anarquismo, realmente los medios obreros, cuando ven que el anarquismo funciona. ¿Y cómo funciona? Pues plantando guerra violenta a sus enemigos. O sea, la CNT era un sindicato de clase, pero si la CNT no hubiera optado en España por la acción directa y el sabotaje, pues sería un sindicato más que habría pasado a la historia. Pero si un obrero se apunta a un sindicato para ganar una huelga, para que le suban su salario, para tener más horas libres, si el sindicato es moderado, lógicamente, y pacta con la patronal, no pasará nada. ¿Qué pasa con el anarquismo? Dejará centenares de muertos, pero es la opción de esta gente. Entonces, a veces es como si quisiéramos juzgar la historia desde nuestro punto de vista actual. Hoy en día, pues la gente, tenemos otras visiones, pero si no fuera por todos estos muertos, no tendríamos jornada de 8 horas, no tendríamos vacaciones, no tendríamos muchísimas cosas, porque la lucha del movimiento obrero es una lucha a sangre contra los estados, porque los estados los conformaban los burgueses, que hacían las leyes, que hacían la represión, que pagaban sus abogados para poder luchar contra este movimiento obrero, que está defendiéndose un poco como un gato panza arriba, o sea, realmente, porque tienen todas las de perder. Entonces, la parte violenta del anarquismo, pienso que es lo que hace que el anarquismo funcione. Si no, hubiéramos pasado a la historia pues casi tan olvidados como Fourier. En cambio, si Fourier pues hubiera tenido un Kalashnikov, igual pues hubiera pasado a la historia, ¿no? En el recorrido también vital, apasionante, de Kropotkin, en la última parte de su vida, cuando regresa a Rusia, a la Rusia ya dominada por los bolcheviques, vive más o menos recluido en su casa, y aún así, y sin embargo, tiene una polémica a través de la correspondencia con Lenin, que es importante también recordar que el último acto masivo del movimiento anarquista ruso es el propio funeral de Kropotkin. Claro, es una pena, porque él vuelve a Rusia esperando que aquella transformación, que la han empezado muchos anarquistas, porque había muchos soviets anarquistas, que son rápidamente reprimidos por los leninistas. No solo fue el hecho de Néstor Magno, etcétera, etcétera, sino que muchos anarquistas, si veis la obra aquella del doctor Zhivago, que no la hizo un anarquista, sale un anarquista confinado en Siberia, porque son, o sea, son suprimidos rápidamente por los comunistas, por los leninistas. Él vuelve con ilusión, pero pronto lo confinan en su casa. A él le van a recibir más de 70.000 personas cuando llegue, pero él ve pronto que no podrá actuar, que no podrá salir a la luz pública, y es por esto que tiene una gran polémica contra Lenin. Y su gran su último gran acto sería su entierro, su funeral, ¿eh? Que se puede equiparar un poco al funeral de Durruti en Barcelona, por ejemplo, que es una gran manifestación y para mí casi también es como un entierro del anarquismo o una opción de un anarquismo insurreccional que luego, a partir de la muerte de Durruti, tomará otros vericuetos mucho más enlazados incluso con el poder y mucho más menos transgresores, ¿no? O sea, la muerte de Durruti es casi el inicio de la debacle de la fuerza anarcosindicalista en Barcelona y en España, en definitiva. Continuábamos ayer siguiendo el recorrido histórico con otro de los importantes pensadores y difusores del pensamiento libertario, como fue Malatesta, que en su recorrido, es un recorrido en el que no solamente tenemos difusión y estudio teórico, sino que incluso participa en diversas insurrecciones. Y además, a lo largo de su vida, tiene además una fuerte polémica con Kropotkin a raíz del posicionamiento sobre el movimiento obrero en la Primera Guerra Mundial. Sí, Malatesta para mí es uno de los que influencia más lo que será el anarquismo español y sobre todo también el anarquismo latinoamericano, o sea, también porque es la vía insurreccional. Hemos dejado ya un poco los grupos conspiradores, bakuninistas, casi carbonarios, para intentar empezar ya a estructurar lo que será un sindicalismo revolucionario más cercano a lo que sería el anarcosindicalismo o lo que sería también los grupos de la FORA argentinos, etcétera, etcétera. O sea, un sindicalismo impregnado ya de lo que sería anarquismo total, ¿eh? O sea, y entonces Malatesta es el gran insurreccional, es una figura importantísima en su época, que va huyendo también de país en país, que va hablando sobre todo públicamente y sobre todo se dirige a los obreros, porque él es un obrero. Ya no es una figura como los rusos, que habían sido nobles, tal, etcétera, sino que es una persona extraída directamente del movimiento obrero. Entonces él participa en ocupaciones de fábricas, por ejemplo, habla a los obreros en las fábricas y es otro tipo ya de, digamos, de revolucionario. Uy, me ahogo. Pues además de los grandes pensadores rusos, italianos y franceses que hemos comentado, también es importante tener en cuenta aquellos que tenemos más cerca, por lo menos a nivel geográfico, los grandes pensadores ibéricos como Anselmo Lorenzo y una figura importante, casi desconocida, pero que ayer trataste de poner en valores, Tarreada de Mármol, que tiene también una biografía fantástica. No sé si paramos un poco, Dolors, porque... Sí, vale. Bueno. Vamos a parar un poco, ponemos un poquito de música. La compañera es humana, ¿vale? Pero aunque mal, no, pero aunque no lo parezca, es humana, a pesar de... Porque un conocimiento, digamos, de tanta envergadura no puede ser humano, pero ella es humana. Entonces, los humanos tosemos. Vamos con un poquito de música mientras se recupera la compañera y continuamos. Vale, vale. Pues volvemos a la emisión después de este pequeño parón técnico, porque hemos dicho somos humanos, aunque no lo parezca en ocasiones. Y hablábamos de que en el recorrido que se realizó ayer en torno a la era de los grandes pensadores con Dolors Marín, que tenemos la suerte de tenerla ahora en este estudio improvisado en la 13-14, estuvimos comentando también que los pensadores ibéricos jugaron un papel importante en la difusión de las ideas libertarias. Canarias. Y en concreto, prácticamente ha pasado desconocido para los grandes historiadores actuales Tarreada de Mármol, que es una de las personas que es contemporáneo de Anselmo Lorenzo, contemporáneo de los fundadores de la Primera Internacional en España, y que quizás es un personaje a tener en cuenta, sin duda. Sí, yo, a mí me quedé muy parada cuando vi que lo recuperan, precisamente Benedict Anderson, que es un experto en estudios del Caribe, y lo recuperan en un libro maravilloso que se llama Bajo tres banderas, donde habla del independentismo de los filipinos, relacionándolo con el anarquismo y con los grandes movimientos de su época, ¿no? De cómo todos estos independentismos de esta parte de Asia se inspiran bastante en lo que sería el terrorismo anarquista de finales de siglo, y sobre todo porque héroes independentistas como Rizal están en las cárceles españolas y comparten cárcel con los anarquistas. En concreto hay uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, que está con Federico Urales en la cárcel de Montjuïc, y entonces entre ellos hablan, intercambian sobre todo información, y parece ser que hay mucha más relación entre el anarquismo y los movimientos, digamos, criollos independentistas de las colonias españolas. Entonces, Tarrida del Mármol es un personaje importantísimo porque él es cubano, es hijo de indianos, o sea, de catalanes inmigrados a Cuba, vuelve para acá, pero cuando viene aquí es un hombre que habla francés, inglés, alemán, o sea, es un tío ilustrado, es un técnico, es científico, pero se implica enseguida del lado de los anarquistas, del movimiento obrero, y será el gran difusor de los procesos de Montjuïc, de la revisión de los procesos de Montjuïc en toda Europa. Hará propaganda desde Freedom en Londres, es gran amigo de Kropotkin, y sería uno de nuestros anarquistas más internacionales, precisamente por esto, porque habla idiomas, porque se junta pues con Carlos Malato, con todos los que están pasando de ciudad en ciudad en estos grupos anarquistas clandestinos de toda Europa, y realmente sus campañas de prensa serán impresionantes, porque gracias a estas campañas de prensa se consigue la revisión de los procesos de Montjuïc, que no servirá para nada, porque prácticamente encontrado que aún hay personas que fueron detenidas en el 96 y que en el año 9 aún están en la cárcel. Se llaman los olvidados del proceso de Montjuïc. Pero realmente, o sea, sí que se consigue un poco visibilizar las estructuras semifeudales de represión en España gracias a él, que publicará obras como Les Inquisitors de la España y de otros, ¿no? Y sobre todo, él acabará muriendo en Londres, ¿eh? O sea, además se implica mucho también con los movimientos feministas de su época, o sea, será un gran amigo de las mujeres más radicales dentro del anarquismo de su época, y pienso que es una biografía un poco a tener en cuenta. Pasa que como él mismo no escribió, o sea, a diferencia de Anselmo Lorenzo, en su Proletariado Militante, describe buena parte de esta historia, pues Tarrida no. Él escribe siempre dentro de las revistas de su época, pero no tiene una obra, o al menos no la conocemos, que tenga una obra autobiográfica como la de Anselmo Lorenzo, que en definitiva es el prisma o la perspectiva por lo que vemos todo aquello. Hay personas muy importantes en esta época, por ejemplo, Cels Gomis, nunca se habla de él, es un antropólogo. Es un antropólogo que además cruza toda España haciendo una línea del ferrocarril, creo que está en Guadalajara, que se ha hecho un librito sobre él, y también es uno de estos primeros que habla francés, que acude a las reuniones de la Internacional, creo que es en Ginebra y en Lausana. O sea, son un pequeño grupo de internacionalistas que por desgracia han pasado bastante invisibilizados por la falta de estudios sobre el tema. Creo que es Abel Paz hizo un libro, bueno, Paco Madrid ha trabajado sobre ello, pero nos hacen falta aún más aportaciones sobre toda esta prehistoria del anarquismo aquí en la península ibérica. Contemporáneo también a todos ellos es Francisco Ferrer, que es uno de los grandes pensadores en tanto que pone en práctica uno de los conceptos que venía trabajándose a nivel teórico en el tiempo anterior, y es tratar de influir en el mundo de la educación, tratar de que la educación no fuese algo solamente reservado a las élites y que no fuese solamente gestionado desde el mundo de las élites. Francisco Ferrer, que además tiene también un trágico final en el foso del castillo de Montjuïc. Sí, sí, él es un poco más joven que todos ellos. Francisco Ferrer es un hombre que empieza no dentro del anarquismo, sino dentro de los círculos republicanos zorrillistas, que también son claramente federalistas e insurreccionales, pero cuando llega a Francia descubre que allí hay una educación pública de calidad, destinada a niños y niñas, que esto es importantísimo, impregnada sobre todo de laicidad, donde ya allí ha habido un proceso de secularización de la Iglesia en Francia brutal, y entonces él piensa implementar esto en España. Se junta con los círculos anarquistas. Además, hay una aportación importante que nunca se explica de Ferrer y Guardia, que es el amigo de Paul Robin, que es el impulsor de la Liga de la Regeneración Humana y de los métodos malthusianos de control de natalidad. Y además, cuando llega a España, empieza a hacer esta difusión. O sea, esto a veces no se habla, solo se ve al Ferrer y Guardia pedagogo, impulsor de la escuela moderna, pero se olvida esta vertiente de una persona malthusianista importante que choca radicalmente, por ejemplo, con las ideas de Federico Urales, que él es profundamente familista, ¿no? Tanto Anselmo Lorenzo como Federico Urales son partidarios de tener muchos hijos, porque así el movimiento libertario tendrá más muchachos y más muchachas, etcétera, y en cambio los otros siguen aquel precepto que dice, pues, pocos hijos, mejor instrucción. O sea, esto es una cosa fundamental, porque Ferrer y Guardia es un gran modernizador. Ferrer y Guardia es la persona que financia que se pueda crear solidaridad obrera, porque financia, les compra o les alquila el local para que se puedan juntar los anarquistas en Cataluña, y esto será el germen de la CNT. Un año antes, hay un año después, o sea, en 1909 él está financiando los locales. Será el impulsor de un periódico importantísimo que es la Huelga General, donde él, en la Huelga General, vuelve a hablar de este tema que hablamos antes, el municipio como entidad organizadora de lo que es la vida colectiva. Dice, solo el municipio se sabe quién pasa hambre y quién no pasa hambre, cómo repartir los productos, cómo esto es la primera célula de un nuevo sistema social. O sea, no es solo que Ferrer y Guardia sea un gran innovador en materia pedagógica, sino todas las aportaciones que hace, y es por eso que lo matan. A él no lo matan porque ha hecho una escuela de niños y niñas, que también, sino una de las cosas más bestias que hace es publicar un libro de pensamientos antimilitaristas en una época de guerras coloniales, en donde la madre patria es lo más importante que se está enseñando en todas las escuelas de toda Europa, esta defensa de la patria, de los valores, este rollo de la raza, ¿no? Y en cambio él, pues, publica un libro que se llama Pensamientos Antimilitaristas, o se dedica a publicar los libros de Kropotkin y de Reclus, traducidos por Anselmo Lorenzo. Según me han dicho los amigos de la Malatesta, algunas traducciones un poco horrorosas, porque el francés de Lorenzo, pues, no sé, o sea, acaba mezclando animales de un sitio que no tocan en otros, etcétera, etcétera. O sea, un francés un poco chapurreado, ¿no? Pero hay esa voluntad de traducir. Contará con Odón de Buen, que es un pedagogo importantísimo, que había sido expulsado de la Universidad de Barcelona por la Iglesia, porque Odón de Buen es darwinista, y la Iglesia consigue que lo expulsen porque lo que dice que atenta al dogma, y que entonces no se puede hablar de que Adán y Eva no existieron. Y el único que acoge a Odón de Buen cuando es echado de la Universidad de Barcelona es Ferrer y Guardia, que además publica sus libros. Empiezan a hacer proyecciones en la pared con un artilugio súper antiguo para explicar, pues, las diferentes evoluciones de la humanidad. Empiezan además a hacer una cosa muy bonita que hace Ferrer, que es las excursiones de los niños a las fábricas, porque concibe a los niños como los productores del mañana, pero tienen que saber qué pasará mañana. Y lo más divertido es que van a ver la fábrica del padre de Mateo Morral, es, porque tiene una fábrica en Sabadell. En Sabadell, sí, el pequeño Manchester catalán, sí, que decía, sí, que decían algunos, Eduard Masjoan, que hizo una biografía. Sí, precioso. Además es un pensador y un compañero a tener en cuenta. Eduard Masjoan ha hecho unos libros. No solo sobre aquel, el malthusianismo también, sí, la ecología, el origen del malthusianismo en España. La sí. Biografía de Francisco Ferrer está inevitablemente cruzada con la de Mateo Morral. La imagen que, después de los sucesos en los que se vio envuelto Mateo Morral, intento de atentado a Alfonso XIII, la imagen que se nos ha mostrado de Mateo Morral por los medios convencionales es la de un exaltado, la de casi un nihilista, la de una persona incluso con problemas mentales. Y sin embargo, Mateo Morral es también un intelectual a tener en cuenta y una persona que vivió para la difusión también del pensamiento anarquista. Sí, y mucho más serio de lo que nos podamos creer. Eduard Masjoan hizo una buena biografía de Mateo Morral, porque era de Sabadell, de su mismo pueblo. Se dedicó un poco a investigar. Y bueno, nos ha aportado datos muy interesantes. Mateo Morral, cuando sale de España, que lo envía a su padre para que vea cómo puede piratear los artilugios mecánicos de las máquinas de tejer, Es algo que hacen muchos burgueses catalanes, enviar a sus hijos de aprendices a las fábricas textil, porque aquí en este país no hay innovación. Entonces, ¿cómo hacemos cosas? Copiando, ¿no? Enviaban sus hijos al extranjero, aprendían idiomas, y Mateo Morral, cuando vuelve a España, es un hombre que ya es anarquista, que ha conocido medios libertarios de media Europa. Viene con la idea de montar una comuna en Sabadell y pide a la gente que se puedan apuntar a, en aquella época se llama en francés milieu libre, o sea, los medios libres, ¿no? Intenta montar una comuna, no le funciona. Se acerca a Ferrer porque con Ferrer comparte mucha ideología libertaria. Y no es verdad todo lo que se dice de que hace el atentado para llamar la atención de no sé qué amante de Ferrer. Sí, que efectivamente. Esto la versión que ellos es construyen horrorosa. Sería esto para una entrevista casi posterior. La versión que quizás se construye en ellos es la de que Mateo Morral, de alguna manera, se siente, ¿cómo es eso? Tiene, digamos, una pena de amor y como la amante de Ferrer no le corresponde, pues lanza la bomba. Pero vamos a ver, esto no tiene sentido. Si alguien tiene una pena de amor, no intenta matar al rey. A lo mejor, como mucho, se deja morir él, pero bueno. Claro, no, es que es una versión tan del franquismo. O sea, es la idea de Ferrer como Landru, ¿no? Como Barba Azul. Hace poco apareció una biografía de Ferrer bastante buena, pero que a mí me cae los pies cuando hay un capítulo y dice Ferrer y sus mujeres. Bueno, ¿esto qué es? Es la imagen del anarquista y el amor libre y estas tonterías, ¿no? Que por suerte la historia está demostrando que no era así. O sea, que la gente se relacione libremente no quiere decir que el hombre anarquista sea un consumidor de mujeres anarquistas, que es lo que parece, ¿no? O sea, que Ferrer tendrá 3 o 4 compañeras, no más de las que podemos tener hoy todos, ¿no? Que se ha alargado la esperanza de vida. Antes era muy fácil que alguien tuviera una compañera solo, la gente la palmaba a los 30 o 40 años. O sea, hoy en día la vida es más larga y la gente, por suerte, puede ir cambiando de parejas porque ya no hay el peso de la Iglesia Católica que estigmatizaba a aquellos que ellos consideraban adúlteros, ¿no? Pero el personaje Ferrer ha sido súper criticado desde la Iglesia Católica y el franquismo, o sea, terrible, ¿no? O sea, porque esta promiscuidad sexual que se le atribuye a él, también se la atribuyen a la escuela. ¿Qué es esto de mezclar niños y niñas? Eso la Iglesia lo tiene prohibidísimo. Y además Ferrer lo que hace es dinamitar realmente el poder de la Iglesia Católica en la educación, porque ellos tienen el monopolio. Lo que se están peleando allí en esta época, y por eso matan a Ferrer, es porque está disputando el monopolio a la Iglesia Católica. Esto es lo más terrible. Está abriendo nuevas vías de enseñanza, porque los que van a la escuela de Ferrer no son solo anarquistas, son republicanos, librepensadores. Por ejemplo, van las hijas de Odón de Buen, van las hijas de Eudald Canivell, que será uno de los primeros internacionalistas catalanes, bibliotecario. Pero van sobre todo hijas de librepensadores, de burgueses ricos, que quieren dar a sus hijas una educación que no fuera la que tenía reservada para ellas la Iglesia, y que además las imposibilita totalmente hacer estudios de grado medio. Y si no hacen estudios de grado medio, nunca pueden entrar a la universidad. Es que no hay, sencillamente. O sea, se les niega a las mujeres el acceso a la universidad. Y Ferrer consigue abrir esto. Y además Ferrer lo que hace es formar una línea de formación de maestros y crear una editorial. Y a través de la editorial hacer nuevos libros. Porque claro, tú puedes tener una escuela libertaria o anarquista. ¿Y qué libros van a leer los niños? Los que publica la Iglesia, el Génesis. No, tienes que crear nuevos libros. Por eso encarga, pues, Sembrando Flores a Federico Urales. Adopta Las aventuras de Nono de Jean Grave. Traduce a Reclus y Kropotkin. Son los nuevos libros para esta nueva escuela que está creando Ferrer y que aquí se utilizan hasta la Guerra Civil. O sea, que son los mismos libros. Es curioso cómo un personaje como Ferrer y Guardia, que está tan denostado y fue tan criminalizado y tan ocultado durante mucho tiempo por los regímenes que primero que lo asesinaron y después que lo taparon. Hace poco supe que Ferrer y Guardia tiene un monumento en Bruselas. Sí, sí, que sí. Que en otros sitios sí que esa labor pedagógica, renovadora, innovadora, sí que ha sido reconocido. Sí, es que aquí lo que no se difundió fue la protesta mundial al entorno de la muerte de Ferrer. Hay manifestaciones en todo el mundo, desde Nueva York a Bruselas, a París, Lausana, todos los sitios donde habría masones y librepensadores se manifiestan a favor de Ferrer, sobre todo la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? Y además Ferrer tiene muchos amigos en aquella época, o sea que realmente, bueno, esto hará a la larga pues que caiga el gobierno de Maura, que es el gran antiferreriano. Y hay una anécdota muy divertida, y es que este invierno en Mallorca llovió muchísimo y había una estatua de Maura, aún está, bueno, ahora la han vuelto a poner, y sobre Maura cayó una palmera y Maura quedó en quedó por los suelos, y alguien en Facebook puso Ferrer y Guardia 1, Maura 0, porque era como la venganza de Ferrer y Guardia, porque coincidía, creo que era en octubre, con la muerte de Ferrer, ajusticiado directamente por Maura, ¿no? Por desgracia tenemos el tiempo limitado, Dolors, nos pasaríamos la mañana entera. Yo también. Y la tarde y la noche, ¿eh? Gracias, quedamos, hombre. Entonces, nos quedamos, ¿cómo se dice esto en castellano? Quedamos entonces para continuar esta entrevista u otras en otros de los medios que están presentes los compañeros de Barrio Cadino, Radio Onda Expansiva. Es un honor hablar contigo, es además un placer porque siempre aprendemos, y de esta manera pues contribuimos también a poner nuestro grano de arena en esto que se llama la difusión del pensamiento libertario. Muchas gracias a vosotros y hasta que nos volvamos a ver o a escuchar. Gracias. Hasta pronto. Gracias.